vistiendo sus faldones, murmurando oraciones, flota pasillo abajo de la alcoba, el sagrario su camino diario, misa de siete, rosario de nueve. Don Roque, piedra de toque de aquella iglesia española, vieja gloria de Encejo Añejo, que ha escrito páginas de historia. En sus 90 años de cura provinciano, libró contra Satán 90.000 batallas y salvó del infierno a un puñado de almas con sus rezos y penitencias largas. Don Roque, piedra de toque de aquella iglesia española, vieja gloria de Encejo Añejo, que ha escrito páginas de historia. Fue buen catador del vino de su tierra, jugador del mus y el dominó en la taberna, y al calor del casino charla con sus amigos sobre la guerra y los tiempos perdidos. Don Roque, piedra de toque de aquella iglesia española, vieja gloria del Encejo Añejo, que ha escrito páginas de historia. Se le apagan las luces, deben decir cruces y le sacan con los pies pa'lante a este cura caballero, a este santo arrepentido que bajo el manto de la Virgen se ha dormido. Don Roque, piedra de toque de aquella iglesia española, vieja gloria de Encejo Añejo, que ha escrito páginas de historia. Don Roque, piedra de toque de aquella iglesia española, vieja gloria de Encejo Añejo, que ha escrito páginas de historia.